pobre mujer que tengo yo. Decía un bacán tomando trago y se reía. Allá quedó, se me enojó, porque le dije me voy para la cantina. Ahí se sentó, media pidió, y al poco tiempo le decía a sus amigos: voy a brindar por mi mujer, es una fiera, por ella brinden conmigo. Pasado de copas se levantó y en voz alta gritaba: lluevan mujeres, porque yo soy el hombre que siempre he vivido enredado en los placeres. Mi esposa es fiel, sabe querer, y en la casa ya cumple con sus deberes. Por donde paso, todos me admiran, y por cariño me dicen el terrazazo. Me siento bien, no sé perder, porque hasta ahora en el amor siempre he ganado. Ahora verán qué voy a hacer, a mi mujer me va a tocar mandarla al diablo. Así pasó el día que del presumido y el terror de las mujeres, el que jamás sabía perder, llegó a la casa y no encontró sino paredes. La tonta que tanto humilló, un gran amigo le había endulzado el oído. La enamoró, con él partió, y en la cama le había dejado un escrito donde decía: me voy de ti, porque tú eres un miserable desgraciado. Mucho te amé, mucho esperé que tú cambiaras para seguir a tu lado, pero ya ves, nada pasó. Ya me cansé de tus abusos y maltratos. Lo abandonó, solo quedó. Ahora ella es feliz en otros brazos. Lo ven llorar en un rincón, besa su foto y maldice su fracaso. Hoy sin amor y sin dinero, en las cantinas ven llorar al perrazazo.